en el infierno por haber escapado y arderás en el infierno por enseñarme el camino. En el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Hola, estás escuchando El Sótano. Pronto hace frío, mucho jodido frío. La vela casi se ha derretido del todo. La única luz real procede de la tele. Hay algo en blanco y negro, pero la tele es en blanco y negro, así que tenía que ser en blanco y negro. Con una tele en color sería distinto, quizá. Hace un frío helador, pero moverse solo te da más frío. Al hacerte consciente de que no hay jodida cosa que puedas hacer, jodida cosa que en realidad puedas hacer para calentarte, al menos si me quedo quieto, puedo hacer como que tengo el poder de calentarme, yo solo, simplemente moviéndome o encendiéndole el fuego. El truco consiste en estarse todo lo quieto posible. Es más fácil que arrastrarse por el suelo para encender ese puto fuego. Hay alguien más en la habitación conmigo. Es Sput, creo. Es difícil decirlo en la oscuridad. ¿Sput? ¿Sput? No dice nada. De verdad que hace frío de cojones, tío. Sput, si en realidad es él el capullo, sigue sin decir nada. Podría estar muerto, pero probablemente no, porque creo que tiene los ojos abiertos. Pero eso no significa una puta mierda. Bueno, estamos calentando la cuchara, sacando un poquillo la rodajita de limón. Están sonando los Stooges. Y estamos en los suburbios de Escocia de 1977. Buenas tardes, señor R. Buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Qué solitos estamos hoy, los dos. Hoy somos un poquillo, aquí estamos de parejita, hay, ¿no? Gente de puente y nos han dejado un poquillo de transporting total, ¿no? Han cogido el tren. Ha habido otros que han cogido el tren, tú y yo lo hemos perdido hoy. Hemos perdido el tren en la cabeza y aunque yo creo que hoy es un buen día para jugar sexualmente entre tú y yo, ¿no? Ya que sí. Estamos aquí en este sótano. Podríamos apagar micros y dejar en stand-by a la audiencia, ¿no? O hacer sonidos guturales directamente, ¿no? Podríamos, sí. Esto, el tema de hoy da de sí para jugar a varias cosas. Sí. Bastante divertidas todas y peligrosas algunas, pero interesantes, por supuesto. Bueno, pues yo soy aquí el señor Dark, Está aquí conmigo el señor R. Y hay tres sillas vacías que en algún momento se llenarán si aparece alguien, pero... Sí, pero es que a lo mejor alguien tiene una sobredosis y no viene aquí. Sí, puede ser. Han ido a pillar y han tardado, han ido por tabaco y no vuelven. Son cosas que tiene el directo y que nunca sabemos cómo solucionar. Bueno, pues este es el cuarto programa del sótano aquí en Radio Ela y hoy vamos a hablar de Irving Welsh. Del escritor de la famosa novela y la famosa película de Trainspotting. Y bueno, ya hablaremos un poquito pues de toda esa cultura suburbana que hay en los bajos fondos del Reino Unido, especialmente de Escocia. Y bueno, haremos un pequeño repaso de todas sus obras y hablaremos de chorradas, como siempre. Y también leeremos algunas cositas, ¿no? Sí, este tío da mucho de sí. La verdad que Trainspotting es su obra más conocida, pero en base a los personajes de Trainspotting, la verdad que hay muchos brazos y tentáculos de otros libros que... Sí, hay toda una mitología, ¿verdad? Sí, sí. Aparecen en muchos... Incluso en personajes muy secundarios de... Pum, aparece, coño, está ahí... Este es Spud, ¿sabes? O el, sí, en relatos varios. Como Acid House o Éxtasis también los podemos ver... Y bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Tú qué empezaste a leerlo? ¿Por la película o empezaste a leer...? Sí, realmente yo me queda muy lejano el día que leí por primera vez este libro, pues yo creo que vi primero la película. Vi primero la película, luego me encontré el libro y incluso he visto el teatro, una adaptación y bueno, pues sí, es la película, no sé cuántas veces la puedo haber visto en aquel momento. Pero sí que es verdad que el libro me lo he leído un par de veces, porque es un libro que es muy denso. Una vez que te lo lees la primera vez, te das cuenta de que, bueno, que hay que volver a retomarlo otra vez, ya sabiendo muchas más cosas, ¿no? Pero... Y luego... Se lee mejor después, ¿verdad? Yo creo que... Sí, yo por lo menos sí. Yo conociendo ya un poquito la historia y sabiendo un poquito de... Porque, claro, hace tantas referencias a músicos, a canciones, a una jerga inglesa que es muy poco conocida por nosotros. Nosotros tenemos las nuestras, ellos tienen las suyas, claro. Como pero... yo se te digo la verdad, en la época que vi Trainspotting, yo creo que estaba prácticamente en la misma situación que Trainspotting. O sea... un estilo de vida muy parecido. Entonces para ti era como una... Era en el espejo. Sería autodidacta total, sí, ¿no? Autodidacta total. Además, de hecho, creo que... Yo empecé primero con la película y la vi en un cine como para 10 personas, ¿sabes? Como un cine porno, una cosa así, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo cuando la estrenaron tuvo bastante polémica y como que no la distribuyeron mucho por las pantallas de cine. De hecho... O sea, tuvo mucha aceptación en festivales de cine independiente, pero como que los cines así un poco más comerciales como que no... Yo no recuerdo haberla visto en cine, fíjate. Yo o sea, sí. La he visto en vídeo, en CDs y demás, pero no recuerdo haberla visto en pantalla grande. Además yo creo que la vi con trampas y todo también, sí. Con Trainspotting. O sea, que... Bueno, pues vamos a poner un temita, ¿no? Y vamos a empezar ya un poco con el tema de Irving Welsh y de su libro, de sus películas, como Trainspotting. Así que vamos a poner al Granny Bob... Y un tema pues muy muy típico de esa película, Lust for Life. Thank you. GTO. I wear a uniform, I line a government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains, no more beating my brains. With liquor and drugs, with liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, lost for long. Oh, lost for long. Just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life. Well, here comes Johnny, yeah, again. With the liquor and drugs, that flesh machine. I know he's gonna do another strip. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts itching. Moverse es un desafío, pero no debería serlo. Puedo moverme. Se ha logrado con anterioridad. Por definición, nosotros los humanos somos materia en movimiento. ¿Por qué moverse de todas formas cuando uno tiene todo lo que necesita aquí mismo? De todos modos, pronto tendré que moverme. Cuando esté lo bastante chungo, me moveré. Además, lo sé por experiencia. Sencillamente no puedo concebir que vaya a estar tan chungo que quiera moverme. Eso me asusta, porque pronto tendré necesidad de moverme. Sin duda, podré hacerlo. Sin puta la duda. Bueno, tenemos aquí a Irving Welsh, nacido en Leith, Edimburgo, el 27 de septiembre de 1958. Es un escritor escocés y, bueno, más o menos la biografía, la verdad es que no... Por lo que intenta buscar de él, tampoco es que tenga una biografía muy extensa o que se sepa mucho de su vida. Se sabe que, pues que era el típico chico de clase obrera de los bajos fondos de Escocia, que bueno, que dejó de estudiar muy pronto y emigró pues a Londres en 1977 en plena explosión del punk, donde yo creo que entre las historias que él vería en los barrios bajos de su ciudad natal de Escocia y un poco lo que es toda esta explosión de todo el movimiento punk, pues yo creo que es donde más o menos ha podido desarrollar un poco pues todo, pues más o menos gran parte de sus novelas. Luego se sabe que volvió a Escocia, que volvió a reencontrarse con sus antiguos amigos y vivió también un poco toda la época esta de las discotecas que pegaron todo el pelotazo en la zona del norte de Inglaterra. Y bueno, a partir de ahí es cuando ya empieza a escribir y publica Trainspotting, que es un éxito total, según lo publica, y más todavía cuando se hizo la adaptación cinematográfica, que está hecha por Danny Boyle, que es curioso, que el tío ahora es el que ha organizado todo lo de los Juegos Olímpicos, la inauguración. Ajá. Así que tú fíjate, de lo que es Trainspotting a... De ser un yonki en la calle tirado... Es un poco, sí, lo que delata su biografía es que es un poco lo que es la realidad del libro que Trainspotting y luego las secuelas de Trainspotting, ¿no? Sí. Viajes continuos de Londres a Escocia y el barrio de Leith, donde es él, o sea, creo que es muy autobiográfico, aunque no haya terminado de hacer él todo lo que cuenta, ¿no?, en el libro, no sé cuál sería el personaje, digamos, que sería él. Yo, fíjate, siempre he pensado que es un poco Renton. Sí, no quizás es el más protagonista de todos, ¿no? Entonces quizás sea Renton, ¿no? Aunque luego lo mismo es el tío que se da de hostias, ¿cómo se llama? Sí, por eso te digo, que lo mismo se pilla este tío cuatro litronas y flipas con él en colores. Como buen escocés, ¿eh? En plan hooligan, o sea, el tema del fútbol también está muy trillado libros. Yo que viví en Inglaterra, bebe mucho de la cultura en general Cockney. O sea, sobre todo la cultura Cockney es un poco la cultura de los bajos fondos de Londres, ¿no? Que pues ahí engloba todo el movimiento punk, el movimiento mod, la heroína, el fútbol, y prácticamente en casi todas sus obras, pues si no te está hablando de un hooligan, te está hablando de un yonki. Y hombre, luego se ve también un poco también, claro, según va pasando los años, pues evoluciona un poco pues lo que es todo ese tipo de personajes, que en cierta parte suelen ser personajes con unos antepasados, o sea, con unos antecedentes muy, muy de ese rollo. Lo único que, bueno, pues que el que no se ha hecho policía se ha hecho un empresario drogadicto, el que no se ha hecho un pedrasta o... Pero todos siguen siendo igual de iguales, ¿sabes? Sí. O sea, al final, yo por lo menos los libros, estoy leyendo porno, no he terminado de leerlo. Lo acabé ayer, pero realmente... Vaya trabajito, ¿eh? Sí, ¿no? Madre mía. Realmente es un libro en el que te das cuenta de que son los mismos personajes, pero evidentemente tienen, no sé si son 10 años. 10 años o, más, justo. ¿No? 10 años más, claro, yo me pongo a mirar 10 años de mi vida atrás o tú y, y somos el mismo, sí, posiblemente seamos la misma persona, la misma mentalidad, muchas cosas, pero 10 años... Cambia un poco el estilo de vida sobre todo, ¿no? Pues, y la edad también te hace cambiar muchas cosas, yo supongo, ¿no? Te quieras que no, pues ya no se trata de vivir con dos duros dando un palo aquí, ya, no sé, ¿sabes? Es como que cambia un poco todo, pero realmente la yo porno lo estoy leyendo ahora y sinceramente me está gustando hasta... Me está gustando más, o sea, me ha gustado más que Trainspotting. Me parece un lenguaje más más actual, digamos, ¿sabes? Sí. O sea, Trainspotting era demasiada jerga, demasiado... Y aparte los personajes creo que profundizan mucho más con ellos. O sea, a ver, a mí Trainspotting, o sea, bueno, Irving Welsh siempre que lo he leído, quitando los últimos libros, porque luego quiero hablar de Crimen, que, o sea, me dejó totalmente alucinado ese libro, me rompió todos los esquemas de él. Pero por lo general, o sea, a mí lo que me hace sentir Irving Welsh es como conversación de bar. O sea, es como cuando yo quedaba con mis colegas y te hablaba de tal y Pascual que ha hecho esto, a este le ha pasado esto. Conversación de litrona en un parque, sí. Como yo digo. Sí, sí. En este caso se están picando, ¿no? Como que... Pero claro, es que la habitación donde se están picando la película, ¿no? O sea, claro, al final todo es muy cine, ¿no? Sí. Si lees el libro y no has visto la película, posiblemente las imágenes que tú te creas... Es que la película define mucho. En el momento que has visto la película, ya hombre, ves... Aunque a mí con el libro, yo por ejemplo, o sea, si no me hubiese visto la película, el libro me recuerda más a unos hooligan típicos ingleses que a unos junkies. Hombre, también en la época de los 80 que todo el mundo se metía de heroína, pero la forma de escribir es muy típico. Pero no concibes leer este libro y no ponerle las caras de los actores. No, no, ¿sabes? O sea, la verdad es que visualmente está... Por eso está digo que la película madre, ha llegado, ¿sabes? Tanto a tal extremo que es imposible concebir este libro sin estos personajes, ya sin estos actores reales. O sea, ya no, de hecho, no sé, en una conversación que tuvimos el otro día, alguien dijo que iban a hacer la segunda parte de Trainspotting y que no la habían hecho, no iban a hacerla porque... Pues te digo ahora mismo porque... No, era porno. Iban a hacer el último, que no, o sea, el de porno, sí. Pues a ver, ya estaba a punto de... Se estaba ya pensando para dirigirse. Porque querían que el protagonista fuera Rento, ¿no? Algo claro, así, es que el protagonista de porno es Sick Boy, que es el, bueno, si más o menos os recordáis, es el rubito que es un poco, que va así con un poco de trepa, el más trepa de la vida, que siempre está hablando de filosofía y... Siempre está haciéndole como el lío a la gente, más o menos, ¿no? Es como el pícaro del grupo. Entonces, claro... El guapo, yo siempre decía el guapo, sí. El que folla, ¿no? El que folla, sí. El que al final no deja de ser igual que los demás, pero es un yonki elegante que se pica de otra manera y las tías no se lo notan que esté tan tirado como otros, ¿no? Claro, bueno, el caso es que, claro, cuando se iba a rodar, claro, ahora mismo Ewan McGregor es un actor bastante reconocido, entonces yo entiendo que... Que claro, que para lo que es la industria cinematográfica, pues querían que el personaje fuese Renton. Entonces, claro, Ewan McGregor, la verdad es que me ha dejado bastante sorprendido. Él ha dicho que no, dijo que no, que a ver, que el protagonista principal es Sick Boy y si el tío iba a ser el protagonista tenían que cambiar prácticamente todo el guión de la película. Entonces, como que se ha quedado un poco en stand-by. Pero yo creo que al final se hará, ¿eh? Porque al final... Posiblemente. Sí, es un negocio, sí. Esto es dinero. Entonces saben que va a funcionar y como saben que va a funcionar en la segunda parte harán porno con Sick Boy. Bueno, no se sabe porque van a hacer ahora creo que... Y de todas formas... Saca un nuevo libro, ¿eh? Una precuela. Ajá. De cuando eran jóvenes. Entonces yo no sé si a lo mejor es más que ya... Más jóvenes todavía, otra vez. Claro. No sé si es que a lo mejor ya pasan un poco de... para tener los problemas que tienen con Ewan McGregor y lo mismo, a lo mejor se dedican a hacer una película de lo que es justamente de la precuela. No me extrañaría, bueno, esto es todo hacer la película y luego darle... Realmente el libro de porno, sí, el protagonista es Sick Boy, pero el Renton tiene un protagonismo también bastante importante. Es que Renton que luego, a partir de la mitad del libro, es el protagonista. Eso aparte, sí. Aparte de que está siempre en todo el libro porque es el que les pegó el palo en el primer libro, entonces es como que siempre está ahí. Spud se acuerda de él porque le manda la pasta, el Sick Boy se acuerda de él porque el día que le vea le mato, y el Veggie pues está obsesionado, que en cuanto, ¿sabes? O sea, que desde, aunque el protagonista real sea Sick Boy realmente, el Renton está en los tres personajes. Cada vez que salen los tres personajes, hombre, es que se acuerdan de él. Es la línea argumental. Se acuerdan de su puta madre, más sí, que nada. Pero bueno, es como la línea argumental. Siempre sí, yo creo que es el protagonista. Aunque no sea el protagonista, que es el que más salga en el libro, prácticamente se basa más o menos en él. O sea, gira todo, gira muy en torno en lo que es la vida de él. Sí. Y aparte que, Juan, este libro de porno, yo es que, sinceramente, o sea, estaba acojonado con el Beggy. O sea, de hecho es que... Sí, es un bicho, es un... Venga, o sea, es un extremo, es un ultra, es un bicho, es un... O sea, pero tiene escenas muy punkis. O sea, aquí en, o sea, en este libro es, o sea, exageradísimo, ¿eh? ¿Quién no ha conocido, quién no ha tenido un amigo violento, entre comillas, sabes? Que te busca un lío a la mínima. Que sí, no ha tenido sí, un colega así, ¿no? Pero claro, este es un extremo. Este es... Le miras mal y te mata. O sea, te revienta la... Hombre, cabeza. Es que es el típico estereotipo del hooligan inglés. Yo es que, claro, yo es que estaba viviendo ahí en Inglaterra y sé más o menos un poco cómo se las gasta este tipo de gente. Y la verdad es que, o sea, es que lo clava. O sea, el tío es el típico... Y ahora tenemos aquí lo más parecido a Heisenberg. Renton. Lo más parecido a Renton es Heisenberg. A ver, espera un momento que te abro micro, que quiero presentar aquí al coleguilla. Que el otro día viniste al final, ¿sí? Sí, es verdad. El último ya estuvo. Que estás en el micro 3, ¿no? A ver, aquí, háblame. Hola, capullos. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Heisenberg. ¿Qué tal, rabaleros? Pues nada, estamos aquí hablando de Irving Welles. Estamos hablando de la heroína y de ese mundo suburbano, de los bajos fondos del Reino Unido. ¿Bajos fondos? Sí, pero no los bajos tuyos, sino los bajos del Reino Unido. Que son Escocia, ¿no? O son escoceses. Bueno, Escocia, sí, sí. Londres, un poquito así... No hemos empezado a hablar todavía de nacionalismos. La misma mierda, pero... anglosajona. Sí, todos los sí. Bueno, pues vamos a empezar, yo creo, un poco a hablar ya de Trainspotting, así que os voy a poner una cuñita y ya nos centramos un poco en este libro y vamos siguiendo un poco la obra de Irving Welles, ¿vale? Elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas, elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Joder. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína, eh? O sea, qué maravillosa frase, ¿eh? ¿Cuánto daño ha hecho este hombre, eh? Joder. Sí, hombre. Y muy buena mano para el mercado, o sea. Bueno, a ver, la verdad es que tampoco hizo tanto daño con la heroína porque ya en esa época la heroína estaba muy mal vista, ¿eh? Quizás un tanto con la cocaína, a lo mejor, pero la verdad es que esta película se llega a lo mejor a estrenar en los 70 y los 80 y hubiese sido la polla, el vinagre. O sea, yo creo que se hubiesen aumentado un poco bastante los incrementos, ¿no? Las dosis. Esta película, toda una generación de chavales, tío, les ha destruido totalmente. Sí. Sí, dice, me meto heroína, soy Superman, tío, soy la polla aquí ya. A vivir la vida loca. Bueno, es un poco quizás como el Sin Vicios para el punk, ¿no? Que es como. Sí. O sea, el PUM, bueno, ya algún día hablaremos de PUM, pero quizás la... Hombre, todo está marcado en esto, o sea, el sí. Rollo que llevan esta gente es ese punk. Sí, pero tiene el estereotipo más chungo del PUM, o sea, lo que es el servicio. Sí, sí, no sí, tiene sí. A Johnny Rotten, por ejemplo, tiene un poco... No. Pero mira, yo pienso que el Trainspotting, porno y toda esta saga de libros de este estilo que ha hecho Irving... Mm. Están basados en lo que decimos, ¿no? En historias de bares, ¿vale? Sí. Pero historias que a lo mejor oyes o que son son leyendas urbanas y cosas así, y al final acabas llevando la novela pues al más extremo de decir, bueno, pues eso, quiero llamar la atención realmente. Hay cosas que serán ciertas, pero hay cosas sí. Que yo que sé, es difícil creerse, ¿no? No, yo comparto, hombre, yo la verdad es que me las creo porque he visto cosas peores que en Trainspotting, pero sí es verdad que... porque en vez de leerlas las has visto, que es complicado, claro, es que imaginártelas, me imagino al otro metiéndose en la taza del váter, ¿no? Como la imagen de la película, pero claro... Verlo en directo a un colega tuyo o a alguien en un baño de ese estilo es para... ¡Qué locurón, eh! ¡Qué asco de baño, eh! ¿Conocéis algún bar tan asqueroso en Madrid? El del Nueva Visión es igual, tío. Es igual, ese bate es más de uno se ha metido. Me ha hecho mucha gracia porque en el libro de porno que estoy leyendo hay una escena, en la que está en el váter. Sí. Y aparece Belgi, no se ven, ¿no? Pero... Ah, cuando está el otro cagando y le está pidiendo sí, papel. Bueno, es brutal. ¿Sabes? Pero yo, cuando entro al baño, pienso, hostias, va a hacer un remake, ¿sabes? Es como, va a hacer algo que va a recordarnos, ¿sabes? Y no tiene nada que ver, pero... Sí, pero sí. Tiene su importancia porque es el primer momento en el que se ven sin verse. O sea, sí, sí, está sí. Bien, está bien. Bueno, la verdad es que, bueno, Trainspotting se publicó en el 93 y la verdad es que me gustaría hablar un poquito de los personajes, porque la verdad es que yo creo que cada personaje tiene un estereotipo... sobre todo de una generación, porque esta película yo creo que es muy generacional. Yo creo que es quizás la película un poco generacional de finales del siglo XX. Al igual que fue Cuadrofenia, quizás a lo mejor una película generacional. La película también de... ¿Cuál es la película que salía? Marlon Brando también, que era de los rockabillys. Joder, es una película muy conocida. Ay, no sé cuál dices, tío. O, por ejemplo, Rebelde sin causa, lo fue para una generación. Yo creo que esta es como la película muy generacional de lo que es la... De lo que es la juventud, ¿no? Porque refleja un poco lo que es el final del punk, o sea, bueno, no el final, no, el punk. La destrucción, la falta total de moral y... Y luego habla un poco también de lo que es la generación de los 90, esa cultura de la discoteca, de las nuevas drogas que estaban saliendo. Entonces sí que es verdad que es una película muy generacional. Yo también la veo película, libro... O libro, o sea, bueno, ¿sabes? Sí, hablamos sí. De los dos... Lo veo como una temática, la amistad, o sea, el tema de la amistad entre estos cuatro colegas, ¿sabes? Y el resto de personajes que se van cruzando con ellos, ¿no? Pero el tema de la amistad, que en este caso, claro, son una amistad entre yonkis que no son amigos. O sea, es una amistad muy podrida. Se odian y se pegan el palo y no te fíes de un yonki, lo que te está diciendo. No, pero es una gran realidad, ¿eh? Sí, en verdad, pero no deja de ser la amistad. Hombre, los colegas de droga son colegas de drogas. Si no hay drogas, no son colegas. Pero yo lo que me refiero es a los estereotipos. Los drogolegas. A los estereotipos de amistad que generan estos cuatro personajes, ¿no? Está el guapo que folla, ¿no? El que es el más guapo, el que siempre folla. Ese que más mola, el que todos queremos porque tal, pero nos reímos de él porque es el más corto y tal. Bueno, vamos con uno a uno, vamos hablando aquí sí. Un poco de... Perfecto. Venga, vamos. En orden. Venga, yo empezaría por Renton, ¿no? Que es como el protagonista. Sí, el protagonista. Sí. ¿No? Sí. Bueno, el protagonista es como el ser... No... Yo lo veo como yo mismo también, o sea, yo te pones en su piel a la hora de ver la novela, ¿no? Es como un poco... A ver, yo creo que Renton es como el personaje, entre comillas, normal de toda la sala. Sí, por eso le ves como y es tú el más mismo. Inteligente, el más sin inteligente. Duda. Bueno, no sé, yo pienso que Sipoy es el más... El que tiene una inteligencia más... Es más listillo, más diría práctica. Yo, más listo. Es una inteligencia más práctica, la de... Renton es quizá más sentimental, más metafísico. Es como el personaje el personaje más sentimental. Bueno, da a entender como es que es el típico tío de clase media baja. Quizás es un poco el de, yo creo que es un poco el de la clase más acomodada de todos ellos, aunque si voy también, pero sí, bueno, o a lo mejor con una estabilidad familiar un poco más normal. Exacto, es el que tenía una vida más normal. Sí, bueno, que se ve metido en la heroína, pues yo creo que principalmente por el círculo de amigos en el que se mueve. Y bueno, la verdad es que cuando empieza el libro o la película, tiene una actitud muy nihilista, muy de la vida es una mierda. No, y de hecho se está desenganchando. Él siempre siempre es el que está intentándolo, y al final lo acaba. Sí, bueno, de hecho, en el libro en realidad está prácticamente desenganchado siempre. O sea, no es que esté todo el libro ahí pinchándose. Bueno, a mí la escena, de verdad es que, sobre todo la película, la escena de, bueno, cuando empieza a hablar el tío lo que tiene que hacer para desengancharse, o sea, cuando le entierra. Cuando se va a una habitación encerrado. O sea, con la sopa de tomate. Eso sí. Me parece magistral. Eso es un locurón, o sea, es buenísimo, esa escena, o sea, es un locurón. De hecho, todos los junkies que estamos leyendo aquí, los dilemas junkies son de cuando Mars está desenganchando. Todo lo que estamos leyendo en los cortes que estamos haciendo son los desenganches del mar este, o sea que... Sí, no, y la verdad es que, bueno, pues es eso, ¿no? Un poco que al final más o menos es como que el que elige cambiar, coger otro camino o cambiarse de acera, más o menos. Es como el que el típico que en la vida real es como el típico que se ha hecho yonki y sale y sale y sale más o menos. Sale más o menos bien parado, y ¿no? Eso, y además sí. Sale con una causa muy con mucha fuerza, que es le he pegado el palo a mis colegas y ya no son mis colegas, ¿sabes? O sea, sí. Ya me, o me desengancho o estoy perdido porque me van a matar. Entonces es la forma más real de decir lo dejo. Luego es muy romántico también, no comparado con los otros, que son porque, o sea, sí, lo de su relación con la chica de 14 años es la polla. Bueno, tío, si ves porno, luego también. En porno vuelve a aparecer y ya tiene 20 y pico y se conoce que están todavía por porque luego la verdad es que los otros suelen ser bastante misógenos. Yo creo que es como un poco el personaje un poco con más machistas y aparte nos follan, ¿sabes? Bueno, machistas yo creo que misógenos. Hombre, el Berbi yo creo que es, además yo creo que ese tío da a entender como es un homosexual frustrado. Porque de hecho en Trainspotting creo que hay un cameo, pero en la de porno también hacen dos o tres cameos y da a entender que es el típico tío que sería un osito, lo que pasa que como no su culo no lo pone en venta. Se cabra consigo mismo, ¿no? Está cabra consigo mismo por ser maricón y no puedes decirlo, ¿no? La escena en la que consigue pillar por fin el Berbi cuando está en la discoteca, que sí. Por cierto, es cuando suena el temazo este Blondie en versión disco. Lo tengo aquí, Atomic. Ese. Que consigue pillar y va triunfante ahí. Y mola un montón cuando descubre que es un travelo, es la polla, tío. Bueno, y bueno, a ver, venga, vamos a pasar con el siguiente personaje. El siguiente sería Sheepboy, ¿no? A lo mejor que sí, Sheepboy. Por importancia sería Sheepboy. Sheepboy es lo que te digo, es la inteligencia práctica. O sea, es el tío que por mucho que se pique y por mucho que sea igual de borrachuzo que los demás, es como que tiene una neurona ahí que yo creo que es el astuto, más que inteligente. Es como quizás ese tío que estaría la picaresca española, a lo mejor un poco. Vive un poco de la picaresca. De lo guapito que es. Sí. ¿Sabe sacarle? Es el más banal de todo, yo creo que es. Sí, por supuesto. La verdad es que es de los personajes quizás más atractivos, o sea. Yo sé que mejor. A ver, con Renton es con quien más te puedes identificar, pero el que más te puede llegar a traer. Hombre, no sé, a lo mejor, a no ser que seas un tarao y te pueda darte de hostias o algo así, que te puede molar también el Veggie. Pero es quizás como ese típico ángel caído, ¿no? Ese tío que te trae un poco como al mal y... Sí, sí. Y que siempre te gustaría ser tan listillo como él y montártelo también como se lo monta. Y tener la autoestima que tiene. Es un tío que tiene una autoestima la hostia. Bueno, pero sí, pero luego también en el libro de porno también te enseña un poco sus debilidades. Pero aún así yo le veo como un tío como que está muy sobrado siempre, como que sabe que le va a salir bien, apuesta y me la juego y lo voy a hacer y ahora le meto a este y le preparo una... El chanchullo, ¿sabes? Siempre está con el chanchullo y siempre le salen y... Es buenísimo lo elegante que va el tío cuando es un junkie con la heroína... Sí, lo elegante que va con su traje cuando se saca el kit para pincharse de la suela del zapato, tío. Sí, es brutal. La verdad que... O sea, está muy bien logrado ese personaje. No sé, además estéticamente y bueno, si lees porno, que es más o menos como la secuela... O sea, el personaje evoluciona ya, es como una especie de Steven Seagal, ¿no? Le ponen, ¿no? Como una especie de... Es un ya empresario total, sí. O sea, pero es un empresario del engaño, del chanchullo. O sea, el tío empieza, en el libro empieza siendo chuloputas, ¿no? Sí. Más o menos, trabajando en bares, luego se hace empresario y monta un bar, luego se mete en la industria del porno. Bueno, es que encima es el típico tío que está engañando a las típicas niñas de 20 años para... Sí, para que le hagan espectáculos. Sí, o sea, es pero brutal, aparte es el típico conquistador, porque las conquista. Sí, primero las conquista, o sea, hay una frase en el libro de porno que leía esta tarde y habla de eso, ¿no? Están hablando de una escena de que hay que encular a alguien porque tiene que haber un enculamiento y las chavalas se resistían. Y aparte que el actor que buscan tiene que tener un pezonabo impresionante. O sea, bueno, las chavalas están asustadas, ¿no? Y hay una de ellas concretamente que está diciendo que no, que se niega. Y él le está diciendo, joder, pero tal, está hablando con el actor, ¿no? Y le está diciendo... Tú a las tías no tienes que comer, o sea, no tienes que conquistarlas con la polla, o sea, tienes que comerles el coco, ¿no? Y la tía esta que está enamorada de él, ¿no? Dice, hostia, me está avisando, me está diciendo que no tema por mi culo, sino por mi coco, o sea, que este tío me va a lavar el cerebro, o sea, pero aún así está enamorada de él y caerá en su red, supongo, porque no he terminado de leerle y estoy ahí, pero sí, es un personaje muy astuto. Hay que decir que si en Trainspotting el protagonista, más o menos, es Renton, en porno, es Sheepboy. Es Sheepboy. Efectivamente. Ah, pues yo, y además yo creo que es un gran acierto, ¿eh? Sí, por supuesto. Me mola además sobre todo el cambio, porque el libro empieza siendo el protagonista Sick Boy, aunque la línea argumental, es como se está hablando antes, es el Renton, siempre quieras que no, es como un fantasma, que aparece, que no aparece. Sí, es el deseado, en realidad. Pero siempre luego, estás luego ahí. Pero estás siempre. De la mitad del libro. Sí. Estás siempre ahí, es lo que te digo, que siempre que aparecen los personajes, aparecen por solitario cada uno, está pensando en, hostia, como me la encuentra este, le reviento porque me la hizo, ¿sabes? O sea, sí, sí. Siempre está ahí hasta que aparece. O sea que, pero bueno, más, o sea, el final de Trainspotting ha sido desvelado aquí ya, o... Sí, hemos estado haciendo spoiler. Bueno, no quiero hacer spoiler tampoco el de porno, porque tú todavía no te lo has acabado. Sí, yo no lo he acabado. Yo te lo he leído, ¿no? A la gente que lo... Sí, yo lo he leído, pero bueno, a la gente que lo oye, que le den por culo, ¿no? Yo creo que Trainspotting lo ha visto todo el mundo. O sea, no creo que alguien que escuche este programa no haya visto Trainspotting, sinceramente. Sí. Aún así... lo que dijimos. Aún así recomendamos leer el libro, aunque hayas visto la peli. Yo vi la peli antes de leer el libro y no me decepcionó en absoluto el libro. O sea, el libro me gustó, me gustó. Bueno, y de hecho este de porno, yo creo que sí que me vaya a gustar más, ¿eh? Quizás a lo mejor es porque me lo acabo de leer y lo tengo un poco más presente, pero es que la, o sea, la verdad que está a la altura, como mínimo está a la altura. Yo para mí es que es más fácil de leer. Es más fácil. Sí. Tiene menos jerga, tiene menos... Hombre, es que el otro está escrito. De hecho, creo que... O sea, lo tengo por aquí anotado. Está escrito en jerga escocesa, el primero. Y de hecho lo tuvieron que adaptar a... Sobre todo un inglés americano, porque es que había... O sea, por ejemplo, fuera de Escocia, o sea, había gente que ni lo entendía, o sea, lo tuvieron que cambiar porque, o sea, imagínate, es como si tú y yo estamos hablando en plan... Son juegos de tronco, palabras, tío, qué tal, no sé qué, pero claro, muy seguido. Son juegos de palabras, claro. Son juegos de palabras que entienden, además, tienen mucha jerga futbolística también. Si no recuerdo, en el libro directamente tienen que poner comillas, ¿no? Y te explican a pie de página los juegos de palabras que se hacen en inglés, porque este tipo de libros, traducirlos es... Es muy difícil. Los libros están llenos de notas y de acepciones. De lo que tú imagínate que hacemos este libro en España y hablamos de indios, de vikingos, de polacos, ¿sabes? Sí, o sea, un poco así. En Estados Unidos o en Inglaterra, nadie entendería, nadie diría qué son los vikingos, ¿sabes? O sea, aquí en España, por supuesto que se sabe que, hablando de jerga futbolística, ¿quién es cada cual, ¿no? Pues aquí te habla mucho de equipos de fútbol y aficionados y historias. Que tienen su acepción de estos son polacos por esta razón y estos son vikingos por la otra, o sea... Hombre, es que aparte de todos modos, el fútbol allí es un rollo más nostálgico. O sea, yo estaba viviendo ahí, es un rollo muy nostálgico. O sea, el fútbol es como muy rollo de el barrio que pertenece, la cultura que tienes, incluso la religión. Porque, de hecho, si te das cuenta, los equipos de protestantes como el Glasgow Rangers o con los equipos que son católicos, o sea, es un odio visceral, o sea, es un rollo muy tradicional. Luego, el fútbol es mucha nostalgia, y de hecho lo explican muy bien ahí. Los equipos pequeños llevan igual de afición que estos, o sea, me refiero, llenan su campo, llenan sus... El tema de allí es ir salvar, estarse con las pintas, celebrar el triunfo, la derrota, da igual, o sea, si al fin y al cabo es... ¿No le coges cariño a Hibernia? Sí, dan ganas. Sí, como... Yo, sinceramente, con lo que dices tú, la guerra esta Celtic-Glasgow, es como que dices, me quiero hacer de otro, ¿sabes? Y Hibernian es como que te invita, ¿no? Al Rayo Vallecano, ¿no? Es un poco... Los odias que son como pijos, los del Hertz, ¿no? Que son los que siempre salen, es como los bohemios, ¿no? Los típicos, el típico progre que veríamos aquí ahora. El Valencia, ¿no? Una cosa así, ¿no? El Valencia, el Atlético de Madrid, una cosa así. Sí. Ahora mismo en España está un poco asquerosa la liga también en ese aspecto, ¿no? Es como hay que hacerse un poco, pues eso, sería el Rayo Vallecano, hacerse de un equipo que todo el mundo caiga bien, ¿no? Sí, como... bueno, el Hip sería como el Rayo, ¿no? Sí, un poco así, un poco como así, esa cultura. Ese rollo de barrio. O de... Londres o el West Ham, por ejemplo, un poco el equipo. Y bueno, a ver, espera, vamos a pasar primero con los personajes, que nos estamos aquí. Sí, estamos con Sig, nos hemos ido, vamos a ver, el Veggie, ¿no? El Veggie, yo creo que es el asesino. Bueno, Belli es el típico hooligan, más o menos. Pero yo creo que es el típico hooligan, que ni le gusta el fútbol, ni le gusta. No. Que le gusta es. Hay que decir que Pep Big es el único personaje que no es un junkie. No, pero hay que vamos. Decirlo, que... Es un personaje porque está zumbado. Pero sí, no es junkie. Está. Es un bueno, pedanero. Se mete farlopa en el de porno, sí. Le da la farlopa como campeón, ¿eh? También. Bueno, espera, que tenemos aquí al secretario. Espérate, que te voy a abrir micro para que nos des un saludito. A ver. Sí, pero no des la mano porque no te estamos viendo, ¿sabes? No, la mano. Buenas tardes, con él. Buenas tardes, ¿ya estoy aquí? Ah, sí, espera, a ver si te escucho. Veces. No te escucho, ¿no? A ver, háblame. Buenas tardes. Aquí. Buenas tardes a todos. Ya te pillo, ya te escucho, pillo. Escucho. Pues nada, pues estamos aquí ya los cuatro, ¿no? O sea, ¿nos metemos un chute o...? Ahora la chuta, yo he traído... Yo soy la madre superiora. Es verdad, tío, la madre superiora. Que no dejaba el hábito, ¿eh? Con toda la caballa. Bueno, pues bueno, estamos hablando de Belli, pues eso. Es un borracho, es un tío ultraviolento... Además, de hecho, yo creo que ya luego en porno, es que, o sea, es que ya cojona, tío. O sea, a mí en porno... Es un delincuente hasta... común. O sea, quizá que es lo que le diferencia a los otros. No tan, porno no tan común, ¿eh? O sea, porque el tío tiene una... No, no, pero en porno ha salido de la cárcel y la cárcel le ha marcado más todavía. O sea, la calle le marca a este tío mucho, pero la cárcel... Sí. Tal y como es este tío, tiene que ser acojonante. Estamos aquí con la merienda. Pues bueno, yo hablando de Begbie, el otro día lo comentábamos de la... descripciones de los personajes en los libros, en las pelis. Yo, para mí, el de la peli es que es tan poderoso que es que para mí Begbie tiene un bigotón ahí como el pavo ese, que es increíble. Nada más que el actor lo hace muy bien, ¿eh? O sea, es flipante. Es el de que luego hizo 28 días después, ¿no? El mismo tío, ¿no? El... Full Monty. Full Monty, Full Monty. También. Mola. ¿Cómo se llama ese actor? La verdad es que... No sé cómo se llama. No sé. Puta idea. Tampoco bueno, es que tengo aquí los protas, a ver si os suena. Es Begbie, tío, es Begbie para toda la vida. Sí. Johnny Lee Miller puede ser. Le ha podido el personaje. Hay personajes sí. que pueden al sí, actor. Sí. Sí, la verdad es que... Ah, sí. Le llama Begbie y la gente le conoce, o sea, me refiero. Sí. Es como... Nada más que bueno, yo le llamo Begbie. Nada más tiene una escena, la escena de, del vaso, cuando tira el vaso sí. en el bar, mejor, yo creo que sí, es como... Es la mejor. En la presentación de su personaje, de hecho. Tío, aparte te presento Hola. Perfectamente lo que es el personaje. Sí. Es, me apetece pegarme de hostias, ya reventar la cabeza. ¿Quién coño ha hecho esto? ¿Has visto alguna vez eso en directo? No. Yo sí, ¿eh? Vale. Me acojona bastante. Pero de la misma manera, tirándolo desde Además, de hecho, que lo he visto tres veces. Joder. Y de hecho, una vez que lo vi, fue porque un tío quiso imitar lo de la película, ¿eh? Directamente. Es que esta película ha hecho mucho daño. Es que volvemos a lo mismo. Hay gente que no debería ver esta película. Bueno, y el siguiente, bueno, es Spud, que ese sí sería como el... Lo que decías tú, ¿no? El gordo es gracioso. Es el gordito gracioso del grupo, pero en este caso no es gordito. Gordo, en este caso es un junkie que está, pues eso, el que más hecho polvo está, el que... El más idiota. El más idiota. Es el más cortito. Pero luego es el más bueno también. Sí, sí, claro, es el más bondadoso, ¿eh? Tiene así como... Yo cuando decía el rollo amigos, es lo que te digo. Yo, mis amigos, ¿sabes? Siempre tienes como esos estereotipos de, joder, este es el buenín que nunca se come una rosca porque es más tímido que la hostia. El otro es el guapo que se folla todas. El otro es el que va a ser la hostia en los negocios y yo soy yo, ¿sabes? De alguna manera yo soy el... Sí. El que está en medio de todo. Spud es el personaje más simpático. Sí, bueno, de Tomás tiene un momento, o sea, a mí el momento que tiene la entrevista puesto de Spud, o sea, yo creo que ese momento es brutal. Es, o sea, que la peli brutal. La peli son muchas joder, imágenes es que muy buenas. En ese momento me estuve riendo bastante. Bueno, y en porno, o sea, también. En porno hay varias, en porno hay varias que. De, bueno, y la reidora que le entra con los gatos, o sea, sí, sí. Es que a mí me ha hecho gracia que escriba. Que se ponga el libro buenísimo. Una enciclopedia, o sea, me ha hecho mucha gracia. La historia de su barrio de Leipzig. Que no me acordaba de eso. Hostia, verdad. Me ha hecho mucha gracia porque es un tío que, pero claro, volvemos a lo mismo, o sea, es el típico gordo que se, pues que le da por un sí. hobby raro y le da por hacerlo y lo hace y en el fondo es un desgraciado y todo, ¿sabes? O sea, a mí nada, es el típico personaje que da pena, realmente es el yonki que da pena, o sea, sí. porque los otros se pueden valer por sí mismos. Da un poco de asco también, ¿eh? La escena de su polvo también tiene tela, ¿no? Cuando la mierda, la cuando escena se de... polla la tela. Con polvo que echa el pobre, a mí se caga encima. Siempre me da la sensación de que es eso, de que el pobre se va a acabar muriendo tirado en la calle, o sea, los demás me da la sensación de que van a salir adelante de alguna manera. Sí. Y Spud es el que dices, joder, ¿cómo está ahí? Todavía sí. Una pregunta con la de porno, es que me lío un poco, la novia con la que está... Que es la... Sí. ¿Esa quién es? La Nikki. Es que exactamente no la pilló. Sí, esa la se la primera. Había follado el Sid Boy. Pero era... sale en Trainspotting también. Sí, sí, era una no. novia de Sid. No, en Trainspotting no sale. La Nikki sí, no. Sí, sí. No, no, la Nikki, no, no. Ah, la otra. La que está... La que está con él, es la, tiene un hijo con ella, ¿no? Es una ex de Renton, o sea, de Renton no, de Sid. Del Sid Boy, ¿no? Pero es que no la pilló ahora mismo ni en la peli ni en el libro de Trainspotting. ¿Sabes lo que pasa? Que volvemos a lo mismo. Es un personaje muy poco relevante en la peli. No, parece tanto, pero realmente es una piba del Sick Boy, que al final como el Sick Boy se pira, pues este tío aparece y, sí. y la piba es una John Carro también, entonces acaba liando con él. Hay una escena buenísima que no recuerdo ahora, no sé si es en el libro de Cola, no sé, uno de los de Irving West, sí. que hay dos personajes que creo que era el Juice Terry, que sale en porno, ¿sí? que se están entrando en una casa y están robándola. Y se encuentran robando la casa con Spud y con un colega, mientras están robando la casa. Se los encuentran dentro. Y al final lo que deciden es, en un intercambio para ver quién va a robar, quién se va a llevar, es que Spud se queda con todos los vinilos y ellos con el resto. Y Spud está súper contento con el pacto. Bueno, la verdad es que eso es lo que está muy bien también de Irving Well, que tiene una mitología, es que ha creado casi como un mundo... Joder, sí. En vez de la Tierra Media, la Tierra Yonki. O sea, sí. Es verdad que casi todas sus novelas tienen así como... Están relacionados los personajes. Están muy relacionados. Bueno, quitando luego Escoria, quizás... quizás, o Crimen, que ya es un poco otro tipo de novela. La, pero aunque se desarrolla siempre sale, en los mismos barrios, sí. En las mismas... Sí, sí. Yo creo que, además, en Escoria sí que hay algunos personajes que no sé si en Trasspotting, pero en otras novelas sí salen. Por ejemplo, el Lexo. Sí, a mí se me acuerda mucho del Lexo, que sí. Era un matón chungueras también. Aparece en porno también. Porno también sale, súper jodido, era el más chungo de todo el Leif. De hecho sale amenazando a Renton, ¿no? Hay una escena sí, que sí. Le está ahí como señalando, como diciendo, sí, o sea, sí, cuando sí, te pille sí. Te voy a reventar, pero bien. Es que claro, es lo que te decía antes, ¿no? Este tío ha creado Trasspotting y luego ha creado brazos de Trasspotting, en los cuales se ven, pues lo que te digo, o sea, yo hoy me debes 10 pavos y te veo dentro de... No te vuelvo a ver hasta dentro de X, pero me acuerdo que me debes 10 pavos y te veo en un bar y, ¿sabes? Y te lo recuerdo, o sea... Habla de ese tipo de movidas, porque... Sí, sí, sí, no, la verdad es que... Por eso digo que el rollo de la amistad me parece que... O sea, en este caso la amistad es de otra manera, ¿no? Pero es no, no, pero es una bastante... literatura que, vamos, que es prácticamente un poco el día a día en cualquier chico de... Pues prácticamente de clase obrera de cualquier parte sí, del mundo, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que en cualquier parte del mundo, más o menos... Pero yo creo que esto es más rollo... Sí, rollo sí, pero, británico, incluso... Pero todo el mundo se puede identificar bastante. Europa del Este, ¿sabes? Sí, pero... No tiene... sí. Pero vamos, yo creo que es una literatura muy... Pues es lo que he dicho antes, es un poco la juventud... Al igual que hubo películas como Cuadrofenia o como Rebelde sin Causa o que fueron muy generacionales, pues esta verdad que fue muy generacional pues con, sobre todo con la pues con la, toda la generación de la gente joven de finales de siglo. No, y aparte la gente banda, que pilló el pool, la gente que pilló el techno... La banda sonora también hizo mucho, ¿eh? La banda sonora es espectacular de la película. Entonces, cuando todo funciona, cuando hay un guión, cuando hay un libro, cuando hay toda la historia es tan buena, pues... ¿Ponemos un temita de la banda sonora? Sí, claro que sí. Hacemos aquí un descanso. Por supuesto. Dale, dale. Bueno, en honor al Heisenberg voy a poner Atomic, ¿no? ¿Nos hacemos una cucharita? Sí, señor. Sí, para que, como lo ha comentado antes... Pues venga, Atomic. De guapísima Blondie. Nuestra vida de mierda, de cosas como carreras y relaciones para convencernos a nosotros mismos de que no carece de todo sentido. El caballo es una droga honesta, porque te arranca esas ilusiones. Con el caballo, cuando te sientes bien, te sientes inmortal. Cuando te sientes mal, intensifica la mierda que ya está ahí. Es la única droga realmente honesta. No altera tu estado de conciencia. Solo te da un colocón y una sensación de bienestar. Tras eso, ves la miseria del mundo tal cual es, y no puedes anestesiarte contra ella. Si me lo hubieras preguntado la semana pasada, probablemente hubiese dicho algo completamente diferente. Si me preguntas mañana, de nuevo será algo distinto. De desengancharme del caballo es que sabía que tendría que volver a juntarme con mis amigos otra vez en un estado de conciencia plena. Era horrible. Me recordaban tanto a mí mismo que casi no soportaba verlos. Sick Boy, por ejemplo, se desenganchó del caballo al mismo tiempo que yo, no porque quisiera hacerlo, sino solo para fastidiarme. Solo para mostrarme lo fácil que era quitándole mérito a mi propia lucha. Vaya un cabronazo retorcido, ¿no os parece? Y cuando yo lo que quería era estar tirado sintiendo lástima de mí mismo, él insistía en contarme por enésima vez una de sus múltiples teorías sobre la vida. Es sin duda un fenómeno común a todas las facetas de la vida. ¿Qué quieres decir? Pues hay un momento en que se tiene y después se pierde. Y se ha ido para siempre, en todas las facetas de la vida. Georgie Best, por ejemplo, lo tuvo y lo perdió. O David Bowie, o Lou Reed... Lou Reed en solitario no está mal. No está mal, pero tampoco está de puta madre, ¿verdad? Y en tu fuero interno sabes más o menos que aunque no suene mal, en realidad no... Bueno, pues yo creo que vamos a intentar ir dejando paso un poco ya a otras novelas, porque, joder, es que hemos estado hablando de Trainspotting. Qué gana de drogarse, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Si queréis luego, mañana hay que currar, o sea, que yo creo que es un buen día. Pues es miernes total. Sí. Y bueno, pues bueno, vamos a hablar un poco de las otras novelas que tiene, porque la verdad es que tiene bastante buen material. Así, en resumen, tiene aparte otras novelas, tiene también novelas cortas y luego pues también pequeñas novelas con historias. Así, más o menos, así, yo creo que de las más conocidas después puede ser Acid House, quizás, ¿no? A lo mejor sí, es la... el de relatos cortos. De relatos cortos, que bueno, que tiene unos relatos, o sea, yo creo que el de la mosca. Muy bueno. O sea, ese... que es, ¿no es Spud el personaje? Sí, sí, es Spud, sí, de hecho, sí. Que le deja la piba, le echan del curro... Spud, el de la mosca es Spud, sí. Bueno, pues esa historia es brutal. No, y la historia también de que tiene del hooligan, que es, se está comiendo un tripi, ¿no? Y le cae un rayo, creo. Sí, se cambia en un bebé. En un bebé y el bebé en el hooligan, en el cuerpo del hooligan. Y bueno, la escena que tiene cuando le está comiendo, chupando, o sea, mamando a su madre, tío, la teta. Y el pibe está diciendo que se está poniendo todo cachondo, no, que no se puede empalmar porque la tiene nana, tío. O sea, es brutal, la verdad. Y luego así de novelas, a ver, yo si quieres, venga, vamos a hablar un poco lo de, como a mí me gusta el de crimen, y a ti te mola el de escoria, háblame un poco tú el de escoria y yo te hablo un poco del de crimen, porque a mí me gusta mucho el personaje, ¿eh? Es una de las novelas grande, que más me mola. Es un grande, es, sí. Es muy diferente, se diferencia el de escoria de Trainspotting, que solo se centra prácticamente en un personaje solo, es en primera persona también y es un madero, entonces es difícil, es un tío que está trastornado, pero bueno, es un policía, no es un junkie tirado de la calle, es un personaje diferente y es un completo sádico y con una escasez psicópata moral total. Y bueno, es un libro que recomiendo leer incluso, yo no sé, incluso antes que porno o algo así. A mí casi es de los que más me ha gustado, el de escoria. Sí, la verdad es que el de escoria, a mí me gusta más el posterior, el de crimen, porque el de crimen es la historia del mismo personaje y lo que pasa es que es una especie como de redención ante la vida, ¿sabes? Un poco... el pibe ya como que se intenta tener una vida un poco más pausada. Pero la primera parte sería un poco el escoria es la primera parte. Escoria es la primera parte, ¿no? O sea, que este tío, las secuelas totales son... Sí, totalmente, ¿no? Hombre, es que la verdad es que ese personaje, o sea, a mí en crimen me dejó... O sea, el libro empieza que ha habido un crimen brutal contra un niño, una niña, y bueno, el tío ya tiene unos trastornos bastante, bastante chungos con eso. Y bueno, el caso es que el tío se va a Miami y bueno, pues allí en Miami el tío pues lo deja con la mujer o lo intenta medio dejar, y una noche loca se empieza a meter farlopa. Y el caso es que, bueno, en una casa se encuentra con una niña que la están forzando, ¿sabes? Una especie como de red de pederastas. Y entonces, claro, es como que el tío ya ve como su redención. Así como... Y bueno, pues la novela es un poco así como casi novela negra. O sea, con el toque que tiene Irving West, pero muy en tono novela negra. Y bueno, es la historia de cómo el tío intenta pues salvar a la niña y buscar también a acabar con esa red de pederastas. O sea, que es un género que cambia totalmente en el rollo, sí, de Irving West. Es un poco diferente de las otras novelas. Pero sí. Sin embargo, yo pienso que, o sea, es en película, una película bien hecha, o sea, de ese personaje, yo creo que daría bastante... No sé, podría ser una especie de nuevo género de cine negro. ¿Pero qué? ¿Es un Belgi pero poli o qué? Un poco una cosa parecida, ¿no? Es un poco parecido. Tiene un poco de todo. O sea, sí, está como una puta cabra. Sí. Es un alcohólico ruta, un asqueroso. Es bastante alcohólico siempre, con los packs de 6. Al caballo, a todo, ¿no? Pues es un poco torrente también, ¿no? Un torrente, sí. Un torrente anglosajón. Sí. Muy buena definición. Bueno, sí. Y esos dos libros los puedes encontrar en Anagrama. Creo que el de escoria, tanto como crimen, son fáciles de encontrar. Bueno, el Trainspotting ni te cuento. El de porno también. El porno es muy fácil también. Y bueno, hay otro que es Col Recalentada. Y yo creo que son con historias pequeñas. No lo he leído, ¿eh? No, es una novela. Es de una generación poco posterior a los de Trainspotting. Están relacionados, de hecho hay algún primo, no sé qué. Yo tengo entendido que es Veggie de nuevo. Aparece por ahí. Aparecen de refilón, aparecen algunos personajes de Trainspotting. Pero es una novela que son chavales son un poco más jóvenes que cuando empezó Trainspotting. Son chavales más de 17 años y tal, pero está de puta madre también. Bueno. Y bueno, luego aparte también tiene el de Si te gustó la escuela, te encantará el trabajo, que también es de relatos cortos. Joder, que ese tiene una... la historia de cuando están en el desierto, que vienen de pedo y lo come y le pica una serpiente en la polla. Y tienen que estar, bueno, le tiene que la típica leyenda urbana de que le tiene que comer la polla para salvarle, ¿no? Pues justo cuando le está comiendo la polla para salvarle, para chupar el veneno, aparecen unos mafiosos mexicanos. Bueno, la verdad es que tiene unos puntos muy buenos, ¿sabes? La verdad es que sí, la verdad es que Irving Welles es así, ¿sabes? Muy Heisenberg eso, ¿eh? Sí, tío. Luego también tiene Acid House, que Acid House he leído algún relato. Creo que he leído el que no tiene piernas, no tiene manos, no tiene piernas y es una especie como de hooligan del Wellham que luego se hace terrorista. O... No, es que no me acuerdo ahora de ese, tío. En Acid House hay una serie de relatos cortos y luego hay una novela corta de 100 páginas o así que era de un jardinero, se llama Un listillo. Es verdad, un listillo. No sí. sé. Universo Wells, pero en fin, muy guapa. No me acuerdo ya casi de qué iba, pero. Creo que era un tío que era jardinero, me suena a mí. Sí, que estaba, no sé. Los típicos amigos estos fiesteros y bueno, un poco en esa onda, pero estaba muy bien, la verdad. Acid House es muy recomendable también. Además, es más finito, por si a mí Acid House me encantó. O sea, de hecho, hay una adaptación cinematográfica que es una especie como de cortos, así. Que salen también los mismos. El actor que hace de Spud también sale haciendo ese mismo actor. Sí, muy buen actor también. Y creo que, a ver, es que no sé si por internet, me imagino que estará por ahí. Yo la busqué, lo que pasa es que no la vi con subtítulos. Está en el Aznar, yo la vi no hace mucho, y de esto de por oferta de 9 pavos. O sea, tampoco es que hacer la publicidad aquí del Aznar, porque. Sí, pero que no la encuentras. Pero vamos, que la puedes encontrar así. Tampoco. Yo creo que en el Aznar, alguna tienda, si te has especializado un poco de pelis, pues la puedes también pillar. Y tú también ibas a hablar de uno que no es sí, muy común, ¿no? Sí, voy a hablar rápidamente de un par de ellos, que uno es, yo creo que el menos conocido, que se llama Las pesadillas del marabú, y yo creo que es que no salió con anagrama ese, y por eso la gente no lo conoce. Y nada, está bastante bien también, está francamente bien. Es de un hooligan, que, bueno, pues es un cabronazo también, que salen algunos personajes como el Lex o este también sale... Y alía una pardísima con una piba. Va un poco hooliganismo, violencia de género. Y luego, aparte, el pavo tiene una paranoia o como una especie de alucinación que es recurrente así, de que está en Sudáfrica, porque por lo visto su infancia era allí. Y el marabú este es un pájaro, como es que es como su demonio personal. Y tiene ahí como un viaje ahí, está unas movidas ahí. Muy bien. Y luego... El de los secretos de alcoba de cocina, o no sé cómo se llama, que es la más reciente. Ese yo creo que es el más flojo. Yo, ese es el que me hizo dejar de leer a Irving Welles. Yo creo que debe ser del 2010 o por ahí, o no sé. Y nada, esa es la idea, mola, pero luego es bastante flojo. Es de como una especie de retrato de Dorian Gray. Estás haciendo aquí el resto. Estamos pasando menos caballos, tío. Estamos con la cuchara de un lado para otro. Y esto está muy bien. Perdona. No sé ni qué polla. Está bien, ¿eh? Se ha tirado un pedo. ¿Quién se ha tirado un pedo? No lo podemos explicar un poco aquí, pero. Visualmente bastante punky. Sí, sí, ha sido. Huele que apesta. Bueno, sí, secretario. Bueno, en fin, que. Que nada, va de, es como una especie de retrato de Dorian Gray a la moderna. Es de un pavo que trabaja, creo que es funcionario o algo así. Y es un alcohólico que flipas. Bueno, es un personaje típico Wells. Este es el del inspector de sanidad, ¿no? Era. No sé qué era, sí, es verdad, puede ser. El secreto de alcoba. De los mejores chefs, creo que se llama. Y entonces viene un pringadillo a currar con él, que es el típico friki que le gusta Star Trek y es ahí. El hijo ahí perfecto, con su vida y con su madre, no sé qué, y con un hechizo consigue que sus borracheras y sus movidas se las lleve el pringao este y él de puta madre, y entonces pues por ahí malos tiros, pero vamos. Es quizá el más flojo. Es el más flojo, sí, la verdad que la idea está muy guapa, pero luego el libro a mí me dejó un poco deja frío. Que desear, sí. Hombre, es que también yo creo que yo a veces sí que, o sea, como crítica a lo mejor un poco a Irving Welles, a mí personalmente a veces... Lo que me parece un poco también es que muchas veces quiere como que intentar provocar o intenta ser demasiado pretencioso en algunas novelas y quizás a veces un poco, a veces no sé, que veo como un poco como que dices, joder, quiere intentar aquí meter lo más bestia posible y a veces sí que es verdad que a algunos personajes le falta un poco de profundidad. Así, creo que también tiene su crítica. Lo que pasa es que a veces peca un poco como de... Como ya tengo este público... Sí, sí, yo creo que está un poco ya... Se ha estancado. Se ha estancado, sí. Ha creado ese universo. Pero con Crimen ha mejorado. Ya... O sea, es verdad que con, a lo mejor quizás cambiando un poco ya de género, por rollo Crimen, o a lo mejor haciendo otro tipo de novela, yo creo que le vendría bien. Porque, sí. Porque, bueno, está bien. Seguramente el de la secuela que van a... La precuela que van a sacar, me lo voy a leer. Y seguramente estará de puta madre, pero sí me gustaría ver un poco a este escritor un poco haciendo otro tipo de novelas. La verdad es que este escritor, que yo creo que su vida estuvo parecida a los libros que escribe cuando él era también, joven y tal, era un tío, y ha ganado tantísimo dinero con estas novelas, sí, que yo leí que el tío se la había, o sea, él mismo se gustaba de montar a caballo, sí, de hacer una vida de sir, ¿sabes? Y él, además, que no tenía ningún escrúpulo en reconocer que le gustaba el dinero y que la saga Trainspotting, mientras le dé dinero, seguirá de por vida. Por supuesto. No, y de hecho la ha explotado bien. Explotado. Ya lleva 3 libros. Joder, ya, sí, sí. Bueno, espera, voy a decir más o menos toda la biografía que tiene. Y bueno, ya vamos a poner un temita y lo vamos a ir despidiendo en un momento. A ver, la biografía que tiene es Trainspotting, que es del 93. Que se está publicando en Anagrama. Luego es Le Pesadillas del Marabú, que está publicado por Debate. Ese es del 95. Luego está el de Escoria, que es del 98. Que está en Anagrama. El de Cola, en el 2001, también por Anagrama. Porno, que es también publicado en el 2002 por Anagrama. Secretos de Alcoba, de los grandes chefs, que este está también publicado en Anagrama. Vamos, es que casi todos. Crimen, que este es del 2008, también publica por Anagrama. Y luego el de Scat Boys, que se supuestamente pone que se publicará en 2013, aunque me has dicho que ya está... Yo es que lo he estado mirando en la Wikipedia inglesa y, vamos, allí existe. Supongo que lo traducirán, pues eso, en breve, en 2013, ¿no? En breve, sí. Y luego así, libros de relatos, tiene el de Acid House, que es el del 94, también está por Anagrama. Luego el de Éxtasis, que este es del 96, también editado por Anagrama. Si te gustó La Escuela, te encantará el trabajo, también por Anagrama. Y Col Recalentada, que este es del 2012, o sea que este debe ser casi el más actual... también por Anagrama. Luego pues tiene varios. Yo me figuro que el de Cola Recalentada debe ser la continuación de Cola. Digo yo, ¿no? Puede ser. La verdad es que, bueno, no me he informado, pero vamos, me informaré. Total, por lo menos por el título tiene pinta. Y bueno, pues mira, voy a poner un temita y ya nos vamos a ir despidiendo porque se nos está acabando el tiempo. Y yo creo que la chuta está esperando. Así que ir calentando un poco la cucharita. Mira, como caliente. Así que, bueno, voy a poner un temita, voy a poner a los Distorsión y nada, el tema me... un tema yonki. Sí, un tema yonki. Este tema se llama La Casita. Por cierto, que el pavo este tuvo un grupo de música, macho. No sé si tendrá algo editado, pero estuvo tocando en un grupo, el Irving Welsh. Yo sé que los Flower of Romance estos, ¿cómo se llama? Eso era donde este tocaba de... que diga Romance, eso, sí, ¿no? Es, el grupo emo está basado por sí. Una... No, pero que el pavo ese hizo en los 70, la explosión punk, que por lo visto lo mira hoy, que tenía... No sé si se han sacado algo, pero vamos, que yo creo que sería para Mundo Subnormal, ¿no? Venga, vamos a ver si nos sigue la bola. Vale, a ver, Mundo Subnormal. A ver, queremos que nos pongáis un tema para el próximo programa de la banda donde va a tocar Irving Welsh. Que buscáis que hay unas casetes por ahí rulando por Londres. Vale, como si es unos frikis de cojones, los dos, a ver si nos busquéis el tema y nos sorprendéis. Bueno, pues venga, voy a poner la distorsión y este tema es La Casitas. Adiós. Mercado, que es un dulce, está camuflado, tiene el SD concentrado, es redondo y no es cuadrado. Las tiendas están llenas de caras con ojeras, comprando latachitos para quedarse colgateras. Ya no hay solución, todo el mundo se ha enterado, comiendo latachitos te quedas colgado. La vasca se coloca con el trip y anda loca, y pasan de porros, jaco y coca. Salen varices, arrugas en la lengua y granos en el pijo. Seguro que en esto nadie te lo dijo. Por eso yo te digo lo que debes de hacer. Vuelve a fumar porros como hacías ayer. Esnifa más coca que Juana la loca. Y métete un chute, te sienta la pute. Bebe mucho, emborráchate y acaba con tu vida de una puta vez. Jeringuilla, aguja, cucharilla, vela, mechero, paquete de polvos. Todo está en regla, todo es hermoso, pero temo que este mar interior se apacigüe pronto, dejando tras de sí este naufragio de mierda venenosa dentro de mi cuerpo. Empiezo a preparar otro chute. Mientras sostengo temblorosamente la cucharilla sobre la vela, esperando que el cabello se disuelva, pienso: a corto plazo, más mar. A largo plazo, más veneno. Este pensamiento, no obstante, no es ni de lejos suficiente para impedir que haga lo que tengo que hacer. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Yo creo que hoy ha sido un programa un poco yonky y la verdad es que, no sé, se me han quedado cosas por hablar. Es que... Da para mucho. Tendríamos que hacer una segunda parte, yo creo, ¿no? Se puede hacer... Tenemos a Irving Wells aquí por teléfono, me parece. Bueno, lo que podríamos hacer es el día que estrenen que saquen el nuevo libro, lo podríamos leer y hacer aquí una especie de segunda parte, ¿no? Yo creo que... Sí, porque apetece volver a traer a Sigbo y a compañía. Además vamos a hacer una nueva necrológica, a ver si alguno se engancha la droga y la ha palmado, tío, y le podemos regalar otra mierda sideral al canciente, ¿no? Esta semana no ha habido novedades, ¿no? No ha habido novedades. Ha habido muerte. Bueno, así más o menos. Está bien. Pero vamos, que podéis votar quién va a morir de aquí al 2013 de sobredosis. Y si queréis votar a Dar, podéis marcar al 115 por el culo de la Inco. Luego podéis votar por R o... El 117 por el culo te la mete. Por el culo te la mete, también. Bueno, de todos modos, cualquier sugerencia, también la verdad es que podríais escribir algún día, un bastardo, porque aquí no escribe nadie, eso significa que no se escucha Cuatro Gatos, a programaelsotano@gmail.com. Que por cierto, los 10 con estos que teníamos, los 10 oyentes, ya han desaparecido. Se han ido corriendo, yo creo, sí, ¿no? Sí, yo creo que han dicho, bueno, vale, un día vamos a escuchar por las cañas que nos habéis pagado y ya. O sea. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, ya vendrán. Y si no vienen, tampoco pasa nada. Es una hora que nos pasamos de puta madre, o sea, bien. Bueno, y la semana que viene toca Magazine, ¿no? Yo creo que hablaremos de todo un poco. Creo que se va a hablar de... Bueno, yo voy a traer un libro que se llama El espectáculo del vampiro. El colega aquí va a hablar de coños, yo, ¿no? Yo de coños, totalmente. ¿Heisenberg, de qué vas a hablar tú? Pues no, si ya me lo dices, porque me lo apunto. A lo mejor voy a hablar de una serie. No seas pelotas serie, a hablar de un libro. Pues venga, está bien. Date un cómic, tío. Vamos a hablar de cómics. Tenemos que hacer algo de cómics. Trae una revista porno y la vamos a comentar. Cómics, tengo aquí una persona que la voy a traer algún día, cómics, de invitado, que, bueno, aparte que dibuja cómics, es un gran friki de los cómics, vosotros le conocéis. Es que el tema cómics da para muchos programas. Muy bueno, los cómics, hay que reivindicar el cómic como literatura, vamos, sí. A la altura de Orgullo y Prejuicio y de Cervantes. De hecho, me estoy leyendo, ¿habéis leído alguno de Authority? Joder, brutal, ¿eh? Algún día ya que nos voy a hacer un especial de Authority, porque... Muchos especiales. Además, hay dos personajes que me encantan, que son gays, o sea, dan unas hostias como panes, y los viven luego, tío, o sea, de hecho adoptan una niña, o sea, es brutal. Es bastante punky. Bueno, pues este es el programa del sótano, esto es Radio ELA, todos los miércoles de 6 a 7, y bueno, pues hasta la semana que viene, ¿no? Nos despedimos todos. Efectivamente. Adiós. Que tengáis buen puente, oye, buena semana. Me la cagan por culo. You sótano, Radio Ela. ¿Hola? ¿Empezamos? ¿Empezamos de nuevo? Venga, va, vamos a empezar de nuevo. Son las 6 de la tarde. Esto es en Déjà Vu. Estamos aquí. Bienvenidos al sótano, el programa de Radio Nacional. El sótano, Radio Ela.